Grasso Boclotano de Coño Melaya y Tanji Martínez, Taquili Domingo. Una cosita ahí que te voy a poner para los pies para hacerte bailar tu verano. Así coño, tijerazo. Salt.